Dua Lipa con Trading Season en las mañanas de la X. Hoy lunes 8 de abril, 7 de la mañana y un minuto con los muy buenos días. Diana Rodríguez, Andrés Salazar y Alejandro Maní. Les acompañamos hasta las 10 de la mañana. Estas son las mañanas de la X. Un fin de semana con muchas noticias y muchas cosas de qué hablar. La primera de ellas me parece importante mencionar los dos conciertos de Karol G en el Estadio El Campín. El primero no tan bueno como el segundo, pero al fin y al cabo un hito en la historia de la música colombiana. Dirty, La Bichota, Carolina. Llenó, pero leí en El Tiempo que llenó 20.000 personas el viernes, entonces, ¿llenó o no llenó? Ay, espérate, fueron solo 20.000 el viernes. Pues eso fue lo que dijo El Tiempo en su análisis de ayer. El periódico decía que el viernes, porque el análisis que hizo el periódico El Tiempo fue evidentemente del show, del concierto que se llevó a cabo el viernes. Ok, sí, señor. Y decía que 20.000 personas fueron. Eso, Andrés, no es todo el Estadio El Campín. No, eso no lo es. Son, para que sea total, son 40.000 más o menos. Tengo pregunta, vale. En el Movistar, ¿cuántas personas caben? 14.000. Por ahí. Ah, bien, ya. Entonces sí. Tampoco hubiera alcanzado por lo menos esa primera fecha para... O sea, si sobraba gente, era bueno ponerla en el estadio. Porque exacto. Esta mañana amanecimos con las fotos, ayer, de cómo quedó la cancha y están on fire. La grama. Sí, quedó marcado todo el escenario que tiene la pasarela y tiene unos lugares alrededor, etc. Y entonces, pues, mucha gente que es fanática del fútbol. Del fútbol. Sí. Del fútbol. Está ofendida. Sí. Igual por el otro lado, el sector responsable dice que no se preocupen, tranquilos, que para esta semana va a estar bien para los cotejos. Sí, eso tiene que tener una recuperación entre hoy, mañana y así. Eso siempre pasa. Andrés, ¿usted qué sabe? ¿Puede contarnos, comentarnos algo sobre los shows de Carolina este fin de semana? Pues sí, efectivamente el día viernes no se llenó completamente. El día sábado sí se llenaron las 40.000 personas. Pero más allá de eso, no fui... No, supe que hubo un problema a la entrada. Hubo disturbios, sí. Gente tratando de meterse, tratando de colarse, como que mucha boletería falsa fue lo que dijo el periódico El Tiempo también. Los filtros se fueron afectados por la gente el día viernes, quienes entraron a la fuerza. Además que tengo entendido que gente desde la madrugada estaba ahí. Sí, estuvo complicado el tema de la movilidad. También vi que para salir habían solamente... adecuado un par de salidas. Que es súper cerrado y eso daba, ojalá que nunca pase, pero hay que pensar mejor el tema de la salida por si alguien se llega a caer o llega a haber una estampida que no sufra nadie. Y esto fue, ¿quién sabemos quién es el operador del concierto, Andrés? El señor Diomar. Ok, es una empresa que se llama Diomar. Sí, señor. Ok, esta empresa que se llama Diomar fue la misma que hizo el show de Bad Bunny donde también hubo problemas. Sí, señor. Ok, mañanas en la X103.9 FM, entonces de todas maneras el día sábado al parecer muy feliz la gente viendo a Carolina, el show estuvo excepcional por lo que pude ver, los testimonios de la mayoría de la farándula, desde Alejandro Villalobos hasta Pilar Castaño, todos hablando muy bien del evento, del show de Karol G, que fue la noticia más importante en el entretenimiento este fin de semana en Bogotá. Y nosotros tenemos pregunta que acabamos de formular a propósito de qué. Pues resulta que empezaron a regalar nuevamente, entre comillas, los chulos azules en Twitter. ¿Por qué nuevamente, entre comillas? Porque hay una condición. Ajá. Si, por ejemplo, tú tienes más de 2.500 seguidores con chulito azul, o sea, verificados, si te siguen a ti, ya. Que te sigan a ti, te van a dar la verificación. No lo tengo. Porque, okay. Y vas a tener la posibilidad de tener cosas que tienen las personas que pagan. Ya. Ajá. Entonces están moviéndose ahora por ese lado. Ahora, si tú no quisieras tener ese chulo azul por alguna cosa, a ti y Alejandro te siguen más de 2.500 personas y de la nada te aparece el chulo azul, pues no tienes forma de quitártelo. Estaban haciendo el análisis que ahora mucha gente le está huyendo a ese chulo azul porque por lo que hablamos en algún momento hay muchas cuentas que manejan la desinformación, que pagan por esa verificación y que no son garantía de buena información. Entonces hay unos que dicen, no, pero si yo no lo quiero tener, y muchos han salido a decir, yo no pedí, yo no pagué, me dieron ese chulo y no lo puedo quitar. Entonces estábamos pensando esas cosas que queremos que nos regalen, que no sean costosas, no un carro, no una, no, lo pequeño, lo básico que tal vez queramos y añoremos, ese regalo no costoso que queremos que nos den. Estas son mañanas de la X103.9. ¿Qué cosa no costosa le gustaría que le regalaran? Es la pregunta del día de hoy en nuestra cuenta de X, arroba la X más música. Cuéntenos y estaremos leyendo sus comentarios más adelante aquí en las mañanas 103.9 FM. Y tenemos álbum de la semana para presentarles. Es el 12º álbum de Dan Overbeck y de Patrick Carney de los Black Keys. Ellos han trabajado en la producción con un famoso hombre de producción estadounidense, japonés, sí, que trabajó con Gorillaz en su primer álbum llamado Dan the Automator Nakamura. Nakamura es el productor de este nuevo larga duración que canaliza un montón de momentos bien interesantes de la música de los 70 por medio de una serie de acordes muy familiares y muy cercanos a las versiones originales que inspiraron este nuevo disco, pero con ese toque muy garajudo de los Black Keys. Beck está en este disco y se nota poderosamente la presencia del reconocido músico norteamericano. También Noel Gallagher de Gran Bretaña aporta en este nuevo álbum que se llama Ohio Players, en honor a uno de los grupos más importantes de soul de la década de los 70, proveniente del mismo estado de donde son los Black Keys. Así que Ohio Players es nuestro álbum de la semana aquí en Mañanas de la X. Y Andrés, arranquemos con This Is Nowhere de este nuevo álbum. Sí, señor. Antes, un abrazo grande a quienes se conectan y están llegando, nos saludan Alejo, así que bueno, acá estamos con ustedes. Black and Yellow de Wiz Khalifa en las mañanas de la X, mes de la nostalgia ultra. Acompáñenos, cuéntenos cuál es su clásico favorito, cuál es el sencillo o canción que más nostalgia le produce, y la estaremos poniendo durante todo este mes de abril aquí en la X103.9 FM. Nuestro álbum de la semana es Ohio Players de los Black Keys. Habíamos escuchado ahí This Is Nowhere antes de Black and Yellow. Dirtia, ¿qué te sonó? Me gustó mucho, me gustó. ¿Pero no te recordó algo? Como oscurito, como a Kasabian. ¿A Kasabian? No, sí. Pero no te... Uy, más clásico. ¿Podemos poner, Andrés, un pedacito? ¡Ay! Pongamos un pedacito del comienzo de This Is Nowhere, que es la primera canción que abre nuestro álbum de la semana, recomendado aquí en la X más música, a ver si de pronto a la DT se le encienden las luces, a ver. Joy Division. A ver, no, espérate que todavía no ha pasado. Es que Joy Division. Ahí. La línea del bajo. Joy Division. No es Joy Division. Cuando regresemos, sí, vamos, sí, sí, a hablar de... Andrés lo cogió. No, sí, no, pero ¿ah? Porque Alejandro ya me había dicho. Sí, claro, yo ya le conté a Andrés. Tramposo. Es que no, yo el disco, como les decía hace un rato, canaliza un montón de cosas que hemos escuchado. Me encanta. Y que provienen no solamente de la década de los 90, sino que a su vez fueron inspiradas en canciones de los 70. Es una muy interesante caldera de influencias del nuevo álbum de los Ohio Players, y estaré mostrándoles un poco de dónde vienen esas influencias. Esa canción que acaba de sonar se llama This Is Nowhere, y nosotros seguimos hablando de música en la mañana de hoy porque además estamos conmemorando momentos importantes, Dirty, como los 50 años de Waterloo, el triunfo de ABBA en uno de los concursos de talento, sino el concurso de talento que sirvió como base o como piedra angular de todos los concursos de talento de la historia, Eurovisión. Sí, increíble. Ellos se habían presentado el año anterior antes con la canción Ring Ring, fracasaron en la ronda preliminar en 1974. Se suben al escenario, uno de ellos tenía como una peluca increíble, y todos con brillantes, y arrancaron a tocar su sencillo de 2 minutos 58 segundos, Waterloo. 90 minutos después se daba a conocer que ganaban el concurso con 24 puntos por delante de Italia con 18. Se vuelve un hit, llegó a más de 54 países, alcanzó el top 10 en la lista de casi 20 de ellos, Alemania, Reino Unido. Consigue también que esta canción se grabe en diferentes idiomas, sueco, inglés, alemán y francés, y se convirtió en un éxito de ventas. Aquí está entonces Waterloo de ABBA. Algo de nostalgia ultra, es el mes de la nostalgia en la X, en abril, Dirty, nostalgia Smith. Oye, no, qué dicha, un mes para recordar, no hay nada más rico que eso. ¿Cuál es la canción que te da sosiego? Recordar es vivir. Exacto, y sí. Queremos que usted sosiego. Nos cuente cuál es su canción favorita, su clásico. Nos lleva a lugares. ¿Tú has visto esos retos que hay en Instagram que dice cuál es la canción que escuchó en su reproductor MP3? ¿Cuál es la canción que escuchó en su Walkman? ¿Cuál es la canción que escuchó en su Discman? ¿Cuál tienes tú en el radar? Pues vamos a preguntarle, esa es la pregunta que le estamos haciendo a la gente en la X103.9 FM durante todo este mes, y estaremos poniéndoles discos a todos y cada uno, Dirty. Por el momento, no sé si hayas visto esa valla que dice que un tipo hizo mercado durante 3 meses y le devolvieron 100,000 pesos. Sí, sí lo vi, mira que sí lo vi, pero no tengo ni idea de qué se trata. Lo que sí sé es que a mí me gustaría que me devolvieran plata por mis compras. Claro que sí, mira, te cuento. Resulta que escuché que ahora Scotiabank Colpatria tiene un club que se llama Nominados, que se creó para las personas que tienen su cuenta nómina con el banco. Oye, está fantástico porque estamos por esos lados. ¿Tiene más beneficios? ¿Sabes más cosas? Sí, claro. Tienes que ingresar a www.scotiabankcolpatria.com/nómina para que los veas todos, porque hasta te están dando descuentos en los pagos del seguro de desempleo. Ah, no, buenísimo. Ya mismo. Gracias. Estas son Mañanas de la X, son las 7:33. Vamos con nueva música. Aquí está uno de los más importantes artistas de 2024. Se llama Terry Swims. Esto se llama Lose Control. Something's got a hold on me lately. No, yeah, you're breaking my heart, baby. You make a mess of me. Terry Swims con Lose Control en las Mañanas de la X103.9 FM. Hablemos de series de televisión. Supercampeones llega a su fin luego de 43 años. Por fin van a terminar de anotar el gol. ¿Qué tal? Dice Alejandro. ¿Ya metieron el gol o no? ¿Meten el gol o no meten el gol? Ahorita pegan el palo. Puede ser. Pues era un gran final. 43 años después se acaba Capitán Tsubasa, como se llama originalmente, cuya exitosa adaptación de serie llegó como Supercampeones aquí a Latinoamérica. Terminó este jueves pasado su serialización después de 43 años. Su mangaka ya no va a seguir con la historia. Dice, muchas gracias por todas las palabras amables sobre el final de la serie. Me sorprende la abrumadora respuesta y una vez más me siento agradecido con todos, escribió el autor en una de sus plataformas sociales, de sus redes sociales, donde rememoró sus primeros dibujos en la escuela primaria y dio más detalles sobre el futuro de sus actividades. Seguirá haciendo historias, pero ya dice y siente que Oliver y sus amigos pues ya tuvieron suficiente. Oliver Atu. Benji Price. Los gemelos Corioto. Muy bien. Ahí estamos. Alejo, ¿tú hasta dónde llegaste? No, yo nunca vi eso. Yo nunca el vi Newpee. Eso. Cada que veía. Yo prendía Supercampeones al principio y había un muñequito haciendo. Y entonces decía, ¿pero qué le está pasando? Y entonces esperaba y veía una pelota ovalada en el aire. Me encanta. El siguiente cuadro era una pelota ovalada. Y después volvían y mostraban al peladito haciendo. Y yo decía, ¿pero qué pasa? Entonces cambiaba de canal. Y a los 45 minutos volvía a Supercampeones y estaba la pelota en el aire. Todavía. Con un sonido así. Sí. Girando. Y luego mostraban al muchachito haciendo. Y nunca pasaba nada. Yo decía, ¿qué es esto? Me encanta. Me están robando tiempo valioso. Minutos. Mira, 43 años. 43 años le robaron a usted, mi querido oyente, de su vida con un muñequito diciendo. Y un balón que jamás infló la red. ¿Tú no te acuerdas? Infló la red. Tal vez no. ¿No te acuerdas que había un final que decían que él se despertaba y no tenía piernitas? No sé, no, no creo que no. No, Dayana, creo que no. Todavía, que lo, te lo juro, no soy yo, que había sufrido un accidente. Todo lo que vivió era parte de su recuperación en sueños, como en ese yo estado. No, pues, yo me desconecté de la serie hace como 30 años. En el año 32. Bueno, me alegra que hayamos adultecido apropiadamente. Pero hablemos de deportes, además, en Mañanas de la X, porque fue un fin de semana importante para las deportistas colombianas. Andrés, Catalina Usme, en un amistoso, anotó contra México la selección Colombia de fútbol. ¿Qué tal? ¿Cómo juega ella? Sí, juega muy bien. Es sí, una de nuestras bien. Mejores volvió, jugadoras. Volvió, ¿no? Volvió, hizo gol. Rompió la, ¿cómo es que se dice? La red. Infló la red. Infló la red. Exactamente. Rompió el celofán. Colombia venció a México con un gol de Catalina Usme, un duelo amistoso en los Estados Unidos. Hay una noticia no tan chévere y es que salió lesionada. Pero esperemos que no sea nada grave. Anotó el gol, alcanzó el gol número 55 con la camiseta de la selección Colombia. Además de eso, pues fue la figura del partido. Y es el número 27, el gol número 27 en partidos amistosos. Esto, pues, es un partido de preparación, así que bueno, bien por Cata y bien por la selección Colombia. ¿Y en tenis? En tenis también, otra mujer sota, Camila Osorio, campeona de la Copa Colsanita Zurich en Bogotá, la tenista cucuteña obtuvo su segundo título en el circuito WTA. Este es el ranking de mujeres a nivel mundial y Camila venció en dos sets a la checa Marie Buzková. Con parciales de 6-3, 7-5, dos sets. No fue fácil, la luchó, pero pues se impuso y se cataloga como la mejor tenista colombiana en este momento. Estas son las mañanas de la X-103.9, es el mes de la nostalgia ultra. Cuéntenos cuál es su canción, su clásico, y la pondremos más adelante aquí en la X-103.9. Además, tenemos una pregunta andando en nuestra cuenta en X que tiene que ver con cosas no costosas que le gustaría que le regalaran. Cuéntenos su opinión en la mañana de hoy. Estas son las mañanas 103.9. De su álbum Bilingual, los Pet Shop Boys, que están haciendo presentaciones especiales con el diario The Guardian por estos días en Gran Bretaña. La canción se llama Se a Vida, That's the Way Life Is, parte de la nostalgia ultra de la década de los 90, y antes de eso, Style de Taylor Swift, quien está muy aliada con la plataforma Apple Music para lo que será el lanzamiento de su próximo larga duración, que se va a llamar The Tortured Poets Department. La señorita Swift está pasando a una nueva era y está trabajando en común acuerdo con la plataforma de streaming de Apple para que la gente agregue el álbum. Entonces está empujando este pre-save, como se le llama, este pre-guardar, sí, por medio de una serie de playlists curadas por ella especialmente, que tienen como propósito, pues, que la gente se acerque a Apple Music y escuche las playlists que ella ha curado y por ahí derecho haga el guardar del disco que se lanza muy pronto. La idea es antojarlos, es el disco número 11. Los fans, como sabemos, arrancaron a crear ellos mismos unas playlists, viendo cómo se estaba desarrollando todo, pues ella muy pila para todo lo que es promoción, empezó a hacer, como tú lo dices, esta serie de listas de reproducción exclusiva, eligiendo canciones de su propio catálogo que encajan en las etapas del duelo de la tusa. Entonces está negación, ira, negociación, depresión y aceptación. Entonces son esas cinco playlists donde tú te vas yendo. La primera entonces es negación. Ahí está Lavender Haze, por ejemplo. Por ese lado se mueve. Hay que recordar que todas estas canciones que hacen parte de estas playlists son sus nuevas versiones, ¿cierto? Esta es una lista de canciones sobre quedar tan atrapado en la idea de algo que te cuesta ver las banderas rojas, lo que posiblemente resulte en momentos de negación y tal vez un poco de delirio. Los resultados pueden variar. Sigue ira. Es justo decir que algunas de sus mejores y más queridas canciones tienen este punto de furia. Entonces por ahí está Bad Blood, por ejemplo. Está We Are Never Ever Getting Back Together. Y dice, todas estas canciones tienen algo en común, las escribí sintiendo rabia. Que pues está bien. Negociación es la tercera etapa, que a menudo ya es cuando tú te cuestionas, haces preguntas. Por ahí está "Soon you get better, say don't go, this is me trying". Y ella dice, esta lista de reproducción te lleva a través de las canciones que he escrito cuando estaba en la etapa de negociación, momentos en los que estás tratando de hacer tratos contigo mismo o con alguien que te importa. Depresión, cuarta etapa. Tristeza, entonces por ahí está "We Were Happy" y "Forever Winter", por ejemplo, y ella dice, vamos a explorar los sentimientos de depresión que a menudo se cuelan en mis canciones. En momentos así escribo una canción porque me siento sola o desesperada, y llegamos a aceptación, que es la quinta y última etapa, cuando aceptamos plenamente esta partida. Ahí está "You're on Your Own Kid" y "Oh, Closure", y pues ella cierra diciendo, aquí por fin encontramos la aceptación y podemos empezar a avanzar desde la pérdida o el desamor. Son mañanas en la X, las listas están en Apple Music, entonces una de ellas se llama "I Love You, It's Ruining My Life", la segunda se llama "You Don't Get to Tell Me About Sad Songs", la tercera se llama "Am I Allowed to Cry", la cuarta "Old Habits Die Screaming" y la quinta "I Can Do With a Broken Heart". ¿Ya? Cada una de ellas tiene un mensaje personalizado de Taylor Swift y contrasta de manera muy especial lo de Apple Music con el despliegue tan grande que le hizo Spotify a Beyoncé en sus diferentes canales y plataformas, lo cual me llama mucho la atención, ya que se nota que hay negociaciones exclusivas de ambas plataformas, y si bien ninguna de las dos artistas va a cerrar un acuerdo de exclusividad frente al contenido, que seguramente en el caso de Taylor Swift y su undécimo álbum The Tortured Poets Department estarán disponibles en el momento de su lanzamiento en todas las plataformas: YouTube, Deezer, Tidal, Qobuz, Spotify y Apple Music. Lo que sí es un hecho es que hay negociaciones para hacer este tipo de jugadas que permitan pues abrir las posibilidades y la visibilidad de estas dos grandes artistas. En el caso de Spotify, completamente casada Beyoncé con Spotify, no la vi en ninguna parte en Apple Music. Realmente me quedé esperando, por ejemplo, entre otras cosas, la entrevista de Zane Lowe, que nunca sucedió, lo cual de una lo ponía uno a pensar, sí, definitivamente Beyoncé estuvo muy conectada con Spotify en esta ocasión particular para lanzar Cowboy Carter. Y en el caso de Taylor Swift, entonces ya vemos que Taylor Swift estará muy acompañada de Apple y de Apple Music, por lo que aparecen estas cinco listas que solamente se pueden conseguir en ese servicio de streaming. Estas son las mañanas de la X 103.9 FM. Mañanas X está al aire. Bueno, volvemos a nuestro álbum de la semana, y estaba Beautiful People, Beck, acompañando a los Black Keys en este nuevo álbum. Es el 12º disco de los Black Keys. Tienen 12 discos los Black Keys. Tremendos. ¿No te da un poco de regocijo tener esta música? Beautiful People, Stay High. Sí. Pues me parece un disco importante, pero hay muchos discos que salieron este fin de semana y que son bien claves, ¿no? Sí. Salió el disco de J. Cole, que es un rapero estadounidense, probablemente uno de los dos raperos más importantes del mundo de lo urbano en Estados Unidos. Se llama Mike The Leader. Fue muy noticioso la llegada del disco de J. Cole, porque siento que se produjo ahí un rifirrafe importante entre Cole, Kendrick Lamar y Drake, y pues hubo noticias alrededor de ese tema. La gente que sabe de hip hop y que está conectada con ese tema, me imagino que debe saber del tema, pero bueno, más allá de eso, estamos hablando de lanzamientos. J. Cole lanzó "My Delete Later", los Vampire Weekend lanzaron un disco llamado "Only God Was Above Us", fue el disco que se lanzó este fin de semana de Ezra Koenig y su banda. Hubo muchas cosas muy interesantes, pero pues aquí están los Ohio Players, un disco muy ecléctico con una serie de referencias al pasado que llamaron muchísimo la atención a la crítica, y de hecho una de ellas es la primera canción, Dirty, que como te mencionaba se llama "This Is Nowhere", sí, y que tiene un airecito, algo que ya habíamos escuchado. Aquí está "This Is Nowhere" de nuevo. Where is my mind, the Pixies? No, escuchemos la canción, escúchela, aquí está. A ver. Alejandro. Ahí está, ese es el origen de la canción que abre el nuevo álbum de los Black Keys, Where's Your Head At. No, ¿cómo llegaste? Nunca lo hubiera relacionado. No, inmediatamente escuché oído el disco y dije, esto me suena claro a otra cosa. Y hice lo que tenía que hacer. Claro, repetí la línea de abajo 200 veces el comienzo de esa canción. Hasta que finalmente dije, claro, esto es... Pero Where's Your Head At está hecha sobre una canción muy famosa, pero pues ya eso sí es meterse en historiografía. Okay. Entonces no lo vamos a hacer el día de hoy, pero ahí está nuestro álbum de la semana. Es entonces Ohio Players de los Black Keys aquí en las mañanas de la X103.9 FM, la xmasmusica.com. Y tenemos pregunta sobre cosas no caras que nos gustaría que nos dieran. ¿Qué ha dicho la gente? Jenny dice, muchas gomitas. Iván, cosas del mercado de las pulgas, pines, stickers. Así. Yo solo digo, a mí me gustaría y me encanta que me regalen colores. Chévere. Cajas de colores, marcadores, todo para pintar. Por acá dice stickers, esto lo dice Marcel. Y Laura dice chontaduros, zapote y mangostinos. Son mañanas en la X103.9 FM. Siga opinando en nuestra cuenta en X, arroba la X, más música. ¿Qué cosa no costosa le gustaría que le regalaran para arrancar la semana? Estas son las mañanas. Los 70 en Nostalgia Ultra. Seguimos repasando canciones Nostalgia Ultra. Y esta nos la pidió un oyente a través de Twitter. Se llama, o se hace llamar, Yo Solo Digo. Dice que si podemos escuchar esta canción de 1977, su versión en vivo, Hotel California, de su disco homónimo. Ellos son Eagles. La siguiente sección es una presentación de computadores AMD y al costo en abril ofertas 1000. Hablemos de tecnología en Mañanas X. Y vamos a conversar un poco de un tema que mencionamos aquí en Mañanas de la X sobre la intervención de la inteligencia artificial en los trabajos, en la mano de obra, en todo tipo de labores, en lo que representa para el futuro del trabajo como tal, algo que ha despertado muchísima curiosidad, miedo entre la sociedad y que al parecer, por lo que hemos venido conversando, como les decíamos, pues no es tan así, no va a suceder como que el ser humano será reemplazado absolutamente por la inteligencia artificial, o por lo menos en estos momentos, Andrés, las empresas no están preparadas para la inteligencia artificial. No lo están. Adecco, la mayor empresa de trabajo temporal del mundo, y Oxford Economics realizaron una encuesta para averiguar hasta qué punto se están preparando las empresas para una tecnología que está evolucionando rápidamente y también generando preocupación en cuanto a su impacto en el mercado de trabajo. La encuesta hizo un seguimiento de unos 2.000 directores ejecutivos, responsables financieros y otros líderes empresariales de 9 países entre octubre y diciembre del año pasado. Según el estudio, el 61% cree que la inteligencia artificial supondrá un revulsivo para su industria, una proporción que alcanza el 82% en el caso de los que se dedican al sector tecnológico y un 51% entre los fabricantes de automóviles. Sin embargo, el 57% carece de confianza en los conocimientos sobre la inteligencia artificial que puedan tener sus equipos de gestión. El director de Adecco dice y afirma que los empresarios deberían prepararse para la transición hacia la inteligencia artificial y que no es algo que vaya a suceder a la ligera. Casi todos los tipos de trabajos se verán impactados en mayor o menor medida, incluso los puestos de liderazgo, pero necesita una preparación especial. Estas son Mañanas de la X, esta tecnología en la X103.